Somos salud. Somos espiritualidad. Somos ciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando hoy en este espacio, a los que nos van a ver en diferido. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañada de dos grandes especialistas. Antes de hablarles sobre ellos, quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar a través del chat con sus preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar compartiendo también con nuestros invitados. Así que yo ya quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar hablando sobre constelaciones familiares con María Victoria García y Carlos de León. Ellos son nuestros invitados de hoy. Yo ya los voy a traer para que los conozcan. Bienvenidos, Carlos y María Victoria. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, Carlos está recién operado de un ojo, es por eso que trae las gafas oscuras. No es que se nos ha adelantado, sino que ya quiero... No es que sea un divo. No, exactamente. Así que para que no le moleste la luz, va a estar con las gafitas oscuras el día de hoy. Ya seguramente en otra oportunidad vamos a poder verlo mejor. Así que, seguro que sí. Bienvenidos, Carlos y María Victoria. Gracias por acompañarme hoy. Me parece fascinante que estén acá y hablando además sobre las constelaciones familiares, que es un tema muy, muy interesante. Así que vamos a ir sacando todo esto para saber un poco más de lo que son las constelaciones y cómo funcionan como herramienta. Así que yo tengo mi primera pregunta, ¿sí? Y es, ¿qué son las constelaciones familiares para contextualizar a las personas que se estén sumando a la charla? ¿Quién quiere responderlo? Bueno, mira, te comento un poquito, ¿vale? Las constelaciones familiares es una terapia sistémica, ¿vale? Ya que tomamos al individuo, a la persona, formando parte de un sistema familiar, ¿ok? Y entonces, de manera inconsciente, ciertas conductas, ciertas vivencias van pasando a todas las generaciones. Y eso es muchas veces lo que nos incurre en problemas, en vivencias que son un poco incómodas, y que de esa manera, cuando nosotros desde la honra y desde el amor, al darse esta lealtad, porque a este transcurrir de información se le llama lealtad, entonces a través de esa lealtad, con una honra y un gran amor por esos familiares, les pedimos que lo queremos hacer diferente, ni igual, o sea, ni peor ni mejor, sino diferente. Y, por supuesto, en ese instante que nos hacemos conscientes, pues de esa manera las constelaciones familiares sanan. Muchísimas gracias, María Victoria. Carlos, no sé si quieres agregar alguna otra cosita. Sí, no, bueno, creo que está mejor explicado imposible, pero siento que también es algo que tenés que vivirlo, la verdad. A veces yo creo que siento que más que dar información acerca de qué, yo creo que me puedo a lo mejor extender un poquito más en comentarte qué se puede constelar y por qué es bueno constelar, ¿no? Porque resuelve una variedad de situaciones, conflictos familiares, heridas del niño interior, problemas de relación, sexualidad, traumas no resueltos, dificultades emocionales, patrones de comportamiento, prácticamente se puede constelar absolutamente todo. Todo lo que tú veas que no encaja en tu vida, incluso temas de vidas pasadas, para poder establecer, digamos, juntos y volver, digamos, al equilibrio, ¿no? Porque yo siento que en este caso las constelaciones familiares lo que hace es equilibrar el clan, ¿no? Porque pues, formamos parte de un clan familiar, hago siempre este gesto porque es la forma de un árbol, ¿no? Que pertenecemos a un árbol genealógico, que eso seguramente todo el mundo, todo lo que nos están viendo lo conocen. pertenecemos a ese árbol, entonces buscamos, digamos, con las constelaciones familiares es equilibrar ese árbol familiar, ese clan familiar, perdonando, o en este caso trabajando, aceptando durante la terapia, en este caso de las constelaciones, poder conseguir ese equilibrio y sanarlo para que no siga, como mencionaba anteriormente mi profesora María Victoria, sanar, digamos, y que otras generaciones no vayan heredando, digamos, esto que ha pasado, lo que sea, enfermedades, conflictos, historias, sí, o embrollos, que es la palabra correcta que se utiliza en estos términos, digamos. Muchas gracias, Carlos, por complementar. Me parece muy interesante y lo que comentan es, me lleva a la siguiente pregunta, ¿sí? Y es algo que a lo mejor no percibimos, pero que pudiéramos entender un poco más a través de las constelaciones, y es cómo influyen los patrones familiares en nuestra vida diaria. Claro, yo no sé si la audiencia en algún momento ha podido leer el libro Ese dolor no es mío, ¿vale? Y allí pues nos comenta un poco acerca de que cómo estas cosas pasan a través del ADN, ¿vale? Y creemos que actuamos por propia voluntad y muchas veces esa forma de actuar es por alguna lealtad, como lo dije hace un momento, con algún familiar. Y entonces allí, cuando te das cuenta de ello, entonces es cuando te haces consciente y en esa forma pues trabajas y sanas. Cuéntanos un poquitito, María Victoria o Carlos, ¿sí? ¿Cómo son las constelaciones familiares en el momento de la práctica? ¿Cómo funcionan? Carlos. Una excelente pregunta, porque da la casualidad de que, bueno, yo siempre lo traigo a colación, que es que justamente hace poquito, bueno, yo creo que hace un año ya más o menos, salió una serie que se puso muy de moda, que se llama, siempre estamos haciendo publicidad gratis, como digo yo, se llama Mi Otra Yo, o My Another Self, creo que se llama en inglés, es una serie turca, donde explican un poquito cómo se vivencia esto, ¿no? Es, digamos, representar, básicamente, nos juntamos un grupo de personas que, energéticamente hablando, vamos a decirlo así, representan, en este caso, a mamá, a papá, a un hermano, o a las personas que nosotros en el momento en que estamos, digamos, haciendo lo que es la constelación, creamos que esa persona son importantes, digamos, dentro de lo que viene siendo la constelación familiar para poder desarrollar y encontrar, digamos, lo que es el problema. Para desenrollar el problema, básicamente, encontrando, digamos así, la solución, básicamente. Es lo que hacemos, digamos, dentro de lo que es la constelación. Es una representación, vamos a decirlo así. Carlos, entendemos que las constelaciones familiares pueden hacerse presencial, pero también de manera remota. ¿Quisieran hablarnos un poquitito sobre esto? Sí, claro, fíjate. Y de hecho, no solamente hay un tipo de constelación familiar. Y quizás allí es donde la escuela a la que pertenecemos, que soy Evolución Consciente, ofrece, ¿no? No solamente está la constelación familiar, como acaba de decir Carlos, y como lo acaba de decir que en la película la podemos observar, sino que también hay muchas formas de constelar, ¿vale? Que es a través de muñequitos, a través de las constelaciones fluviales, o sea, en el agua, ¿vale? Están las constelaciones también con innumerables, ¿cómo es que es? Innumerables... Incontables miradas. Correcto, incontables miradas. Es decir, inclusive si ya profundizas en todo lo que puede haber, hay constelaciones con caballos, hay constelaciones con delfines, o sea que el fundamento es el mismo, ¿vale? Pero podemos hacerlo de distinta forma. Y como tú lo acabas de decir, puede ser presencial, como también puede ser online. Tengo la siguiente pregunta, ¿sí? Si me permites, sí, claro. Fairi, me gustaría agregar solamente una cosa a lo que ha comentado María Victoria, ¿vale? Las diferentes formas de considerar cuáles serían, digamos, de manera individual, que se puede hacer, en este caso, como ha mencionado ella, con Playmobil, con piedras, con aceites, con mil cosas, las grupales, las astrogenealógicas, que se mezclan en este caso, la astrogenealogía en este caso, las fluviales, que son las que prácticamente aquí mi profesora María Victoria es la especialista, la de incontables miradas, y las espirituales y las astrogeneafluviales, que no soy capaz de pronunciarlo bien. Esas son, digamos, las diferentes formas que tenemos para constelar. Solamente quería agregar eso. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Yo voy muy rápido, así que está muy bien si necesitan agregar alguna cosita. Mi siguiente pregunta era lo siguiente. Creo, considero yo que ninguna familia se salva de guardar secretos, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel inconsciente con estos secretos? ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, como te explicaba antes, como esta terapia es terapia sistémica, y eso significa, fíjate, nosotros en nuestro organismo tenemos diferentes sistemas, el sistema digestivo, el sistema pulmonar, etcétera. ¿Qué pasa? Que un sistema está formado por órganos. En este caso, un sistema familiar está formado por innumerables personas que forman este clan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que se evidencian en los comportamientos, en los patrones, de manera inconsciente, ¿ok? Y que entonces a veces nosotros no conseguimos darle explicación a por qué pasa un suceso o por qué yo actúo de una manera. Y eso pasa con los secretos, o sea, eso va sucediendo de manera inconsciente hasta que se revela en alguna de las generaciones. Gracias, María Victoria. Carlos, ¿quisieras agregar algo? Yo creo que me gustaría añadir algo más. No me gusta nunca generalizar porque, claro, siempre, claro, cuando vienes también de otras prácticas y de otra formación, por ejemplo, como la biodecodificación, que habla, digamos, del porqué de X enfermedades, pero más o menos tengo por ahí una guía del por qué se representan enfermedades, ¿no? En este caso, los secretos siempre se van a revelar a través de distintas enfermedades que se van repitiendo y nosotros creemos que es algo hereditario, pero en verdad no es algo hereditario, es un secreto, como le has dicho tú, me mencionabas antes, a lo mejor es un secreto que no se ha revelado, entonces sigue ocurriendo de generación en generación y se sigue repitiendo. Entonces, hasta que eso no se sana, eso va a seguir ocurriendo en distintas enfermedades. No sé, por poner un ejemplo más común, el cáncer, por ejemplo, es una de las enfermedades más comunes, yo qué sé, la epilepsia, distintas enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. Por agregar algunas y dar una pequeña pincelada en cuanto al tema de enfermedades que también se pueden constelar, y de hecho dentro de la formación se incluye un módulo con una especialista, se llama Lourdes Arteaga, que se dedica, digamos, a constelar prácticamente solo enfermedades. Gracias, Carlos. Les pregunto, mejor dicho, lo siguiente. En un principio comentaban que se pueden tratar incluso situaciones de vidas pasadas, ¿vale? ¿Cómo se determina que un evento es de una vida pasada y no de esta? ¿Carlos? Esa es una buena pregunta que estaba... Claro, porque tú lo mencionaste. No, lo mencioné, pero yo no soy especialista en ello, tengo que decirlo. Yo no trabajo con vidas pasadas, la verdad. Pero si hay gente dentro del grupo de consteladores que tenemos en Soy Evolución Consciente, sí saben que saben cómo se hace. Yo honestamente no me quiero meter en ese jardín porque considero que es delicado y yo honestamente, pues con toda la honestidad del mundo, prefiero no hablar de un tema que yo absolutamente no desconozco, pero entiendo que a través de la hipnosis se va llevando a la persona para encontrar, digamos, esa vida y saber, digamos, darle un diagnóstico, en este caso, como mencionabas tú, Fairy, de... Si es de esta vida o desde aquella. Yo honestamente no me meto ahí porque no manejo ese tema de vida pasada. Claro, igual que yo eso tampoco lo manejo. Yo soy especialista en constelaciones fluviales, es decir, hago constelaciones individuales y con unos muñequitos que se mueven en una piscina. Bueno, lo dejaremos entonces para una próxima oportunidad. Alguien también del grupo que sé que van a estar viniendo en diversas oportunidades para que nos aclare. Quisiera hablar un poquitito o traer un poquitito el tema de la culpa y el perdón, ¿vale? Cuéntenos un poquitito cómo se manifiesta y cómo se entiende o sobrelleva, mejor dicho, la culpa y el perdón en las familias y cómo se resuelven estos conflictos ante las constelaciones. Mira, la culpa, ¿vale? La podemos desarrollar, y te lo comentaba antes, cuando de manera inconsciente hacemos una lealtad con un familiar, ¿vale? Y entonces sentimos esa culpa, ¿ok? Estoy hablando de una culpa inconsciente. No sé por qué la siento, pero la siento, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando tú constelas esto, la idea es honrar a esa lealtad, ¿verdad? Y desde el amor y desde la bendición, ¿vale? Queremos liberarnos para hacerlo diferente, ¿ok? Como yo decía antes, son palabras muy importantes, ni mejor ni peor, sino diferente. Entonces, de esa manera, te liberas, ¿ok? El perdón, yo pienso que si es con nuestros ancestros, ellos tienen una jerarquía, con lo cual nosotros no podemos o no debemos caer en juicios, sino tomar en cuenta de que lo han hecho lo mejor que pueden, ¿vale? Dentro de sus vivencias. Y eso es muy importante, porque cuando hacemos constelaciones familiares, la jerarquía, la pertenencia y el dar y recibir son los tres órdenes fundamentales que nosotros debemos cumplir para poder aceptar y rechazar. O sea, no rechazar, la palabra no sería rechazar, sino no sentir culpa. Y, por supuesto, el perdón como tal no se pide, sino que se acepta a la persona tal y cual es. Gracias, María Victoria. Carlos, ¿te gustaría complementar con algo? Sí, a mí me gustaría añadir simplemente que simplemente la culpa y el perdón van de la mano, vamos a decirlo así. Cuando yo hago un juicio, porque, y es verdad, y pues, repito, siempre, y lo ha dicho María Victoria en varias ocasiones, de manera inconsciente nosotros hacemos juicios acerca de nuestros familiares. Mamá lo pudo haber hecho de esta manera, papá lo pudo haber hecho de otra, mi abuelo de una manera, mi abuelo de otra. Y quieras que no, ahí estamos, cuando estamos, entramos en juzgar a otra persona, ahí viene el juicio, después del juicio viene la culpa. Y sí, cuando viene la culpa, pues claro, no puedo perdonar. Y perdonar, digamos, es lo que ha dicho ella, es una manera de aceptar en este caso lo que ha ocurrido. Simplemente cada quien, aceptar que cada quien, los miembros de mi familia, lo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y ya está. Básicamente creo que es lo que ha dicho antes María Victoria. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Te pregunto lo siguiente, ¿sí? Porque nos lo están dejando por acá por el chat. Quiero recordarles que ya vamos a ir en un ratito trayendo todas las preguntas por el chat. Y es si es necesario conocer toda la historia para realizar una constelación. No, de ninguna manera. O sea, si tú tienes ciertos conocimientos, pues ya tú puedes colocar, hablo desde el punto de vista de las constelaciones fluviales, ¿vale? Si tú tienes algún conocimiento, pues tú vas colocando. El campo se encarga, y vuelvo y repito, hablo de las constelaciones fluviales. El campo a veces se encarga de decirte algo está faltando, no lo sabemos, algo falta, y el campo te lo dice, ¿ok? Entonces, no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer todas sus historias, entonces la cosa sería más sencilla. Sin embargo, el campo se encarga de decirte que algo falta. Y entonces allí está pues la pericia, digamos, del constelador de decir, pues entonces vamos a colocar otro muñequito, como es mi caso, vamos a poner otro muñequito, si no lo sabemos, vamos a colocar, ¿sí? Y de esa manera vamos haciendo un despistaje de lo que puede estar sucediendo. Muchas gracias, María Victoria, por responder. Carlos, ¿quisieras añadir algo más? Sí, las demás constelaciones, bueno, por lo menos en las que yo hago también, las otras, sí se hace más o menos igual. No hace falta tampoco tener tanta información, lo que decía ella. Prácticamente el campo te dice todo. Cuando mencionamos el campo es cuando tú abres, digamos, la energía, la fuente, llámale como quieras. Yo no sé, la gente que esté viendo esto, pues, en lo que creas, básicamente, nosotros abrimos el campo de energía o el campo de expansión, como le quieras llamar, y ahí te va viniendo toda la información según va metiendo los personajes. Y simplemente aparece toda la información, no hace falta ni siquiera saber la fecha en que se murió mi abuelo, mi prima, mi tía, no hace falta nada de eso. Incluso puedes constelar gente que a lo mejor, por ejemplo, no conociste a tu padre o a tu padre biológico, simplemente con la energía funciona y todo se sabe, digamos, se abre el campo y se sabe cuál es la información. Muchas gracias, Carlos y María Victoria, por responder. Ahora les pregunto un poquitito sobre el momento de las emociones de la constelación. ¿Qué tipo de emociones se puede experimentar mientras están viviendo la constelación en ese momento? Sentimientos, pues, mayormente, y te hablo desde mi experiencia, pues claro, es un cúmulo de sensaciones a la vez que te pueden producir, pues, llorar, ¿vale? Porque en ese instante sientes la emoción de que algo te está tocando, que es algo fuerte, ¿vale? Entonces, mayormente uno lo que siente es eso, llorar. Allí, de esa manera es donde tú, de alguna forma, plasmas en esta dimensión lo que estás sintiendo. Porque hablar de las emociones en ese instante es muy difícil. Te digo como consteladora y te digo de haber sido constelada. Porque ya te digo, es un cúmulo de sensaciones que la única forma de expresarlas es a través de un llanto, inclusive de un llanto como si fueras un niño, ¿vale? Gracias, María Victoria. Carlos, ¿te gustaría agregar algo más? Creo que prácticamente lo que ha dicho ella, o sea, lo único que puedo añadir es que es una montaña rusa y que es una cosa que hay que vivirla, o sea, es una montaña rusa. Para mí es una montaña rusa y hay que vivirlo. O sea, por mucho que yo, siempre cuando le digo a la gente, por mucho que yo te cuente, yo te recomiendo que lo vivas, porque es algo vivencial. Es más, de hecho, como dice siempre Anaída, cuando la gente está aquí en la cabeza, le dice, bájate aquí, porque esto se trata de sentir, no de pensar ni de entender. Bueno, yo creo que después de esto, más de uno va a querer probarlo y vivirlo, como acabas de decirlo, de primera mano. Lo siguiente que yo quería preguntarles es un poco de qué manera se abordan los días posteriores a las constelaciones, ¿sí? Con esa información que hablamos de un principio, puede ser información desconocida. ¿Cómo se recomienda llevar esta información para los días posteriores y también cómo ir aterrizándola, creo yo? ¿Carlos? Vale, respondo yo entonces. Sí. Yo en mi caso, no pasa nada. Yo en mi caso me gusta hacer un seguimiento de la gente, ¿sabes? Según veas el feedback de la persona, pues me gusta hacer un seguimiento. Yo prefiero que la gente directamente lo integre, no hable de ello, simplemente sienta. Y se encargue, digamos, de sentir durante los primeros días, dependiendo de la persona. Yo qué sé, por ejemplo, recomiendo unas cartas que hago del perdón, volvemos a repetir, porque es muy importante. La gente que nos está viendo hoy en día, yo quiero que quede muy claro esto. O sea, si no reconciliamos a papá y a mamá, que son la fuente de nuestras vidas, no nos va a ir bien en la vida, pero en nada, ni en las relaciones, ni en el amor, ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en absolutamente nada. Entonces, muchas veces nos creemos que ya, ay, no, yo a mi papá lo tengo perdonado, no, yo a mi mamá lo tengo perdonado, hasta que no te ves en una constelación y ves todo lo que hay ahí, dices, wow, yo no sabía que eso estaba guardado. Porque eso está guardado en el subconsciente. Básicamente, ese es el seguimiento que yo le hago a la gente de hacer, por ejemplo, las cartas del perdón y las, en este caso, la honra al padre y a la madre, que considero que son importantísimas, aún después de haber constelado a cualquiera de estos dos seres que nos trajeron aquí a la vida. Gracias. Pues yo te complemento algo. En el caso de las constelaciones fluviales, tenemos meditaciones, como es, por ejemplo, para honrar a mamá, para honrar a papá, que es, como acaba de decir Carlos, fundamental para que nos vaya bien en la vida en todos los aspectos. Entonces, aparte de que es algo, como él dice, de internalizarlo propiamente, las constelaciones fluviales también ofrecen una serie de meditaciones dependiendo de lo que hayas ido a trabajar, para que también lo hagas y te encuentres con ese sentimiento hasta que tú te des cuenta de que lo has avanzado. Gracias, María Victoria y Carlos, por esta conversación, por esta charla maravillosa que estamos teniendo. Antes de continuar con las preguntitas del chat, me gustaría pedirles que hagan la invitación a conocer las constelaciones familiares y a vivirlas. Así que los dejo, no sé si quiere María Victoria o Carlos. Bueno, pues yo... ¿Quieres empezar tú? Gracias, cielo. Pues yo los invito primeramente a ir a la escuela Soy Evolución Consciente para que puedan probar de la mano de todos los profesionales que estamos allí, que desde el respeto y desde la honra podemos ayudarlos. Y este, como es una amplia gama de profesionales, pues con quien ustedes sientan más feeling, de la forma que ustedes quieran, pues pueden optar a ello. Gracias, Victoria. Carlos, ¿querías agregar algo más? Sí, yo siempre quiero invitarlos simplemente a reconocer que, bueno, honestamente lo que nosotros hemos creado es un espacio seguro para reconocer las heridas y facilitar la sanación a través de la comprensión, en este caso, y la aceptación simplemente de las circunstancias. Y reconocer todo, sobre todo la importancia que tienen papá y mamá en nuestras vidas, aunque no lo hayas conocido, aunque seas adoptado o adoptada, aunque, mira, haya hecho lo que haya hecho, o sea, es que, mira, no sé, no se me ocurre, no quiero ni siquiera nombrar ejemplos, pero nunca, nunca, nunca, nunca, aunque aún después de muerto, mi papá ni mamá van a dejar de formar parte de tu vida. Gracias, Carlos y María Victoria. Bueno, recordarles además a toda la audiencia de Mindalia que acá en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes puedan participar, vivirlo y sobre todo revisar esa historia que es muy, muy personal y qué bueno que existen profesionales y herramientas para hacerlo, así que están en total disposición. Vamos a ir con las preguntitas del chat, si les parece. Tenemos a Lourdes desde Uruguay. Ella nos comenta que en algún momento hizo una constelación por Zoom y dice, no saqué nada en concreto. ¿Qué me habrá pasado? Yo no puedo responder. Venga, Carlos. Yo lo que te puedo decir, Lourdes, es que quizás estabas aquí, como decía yo antes, y no aquí, básicamente. Eso también es importante destacarlo, y lo dijo María Victoria antes, la pericia del constelador. Uno, o sea, nuestro trabajo, digamos, como consteladores, bajo la responsabilidad y desde el absoluto amor y respeto, que me encanta, eso lo he dicho María Victoria antes, y absolutamente honro eso que ha dicho, tenemos que identificar cuando una persona no conecta. Porque cuando no conectas, es evidente, es verdad que es evidente, a veces no es tan evidente, porque dependiendo de la persona, es evidente que no conectas, a lo mejor no sentí algo, no encontré la solución, no me sentí a gusto. Cuando estás durante la constelación, siempre lo preguntamos, antes de cerrar la constelación, que te lo diga María Victoria, se pregunta, ¿puedo cerrar aquí? Sí, si la persona te dice que sí, es porque ya esa persona siente que ha conseguido en este caso resolver o se siente más en paz de que cuando llegó a la constelación. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Hay una pregunta muy similar, que es de Diana Cárdenas, desde Colombia. Y es justamente, su pregunta es, ¿para qué revivir estos momentos dolorosos que dejan una herida abierta? ¿De qué manera se sana esto? Vale, pues te comento, esa herida de alguna forma va a salir, ¿vale? ¿Qué mejor en un lugar seguro, con una persona que es especialista en esto, que te lleve a curar esa herida? Esa herida no es que haces la constelación hoy y ya mañana se acabó. No, esto es un proceso. Y el proceso se trata, y ahí estoy de acuerdo con Carlos totalmente, como en todo lo que hemos hablado, hay que salir de aquí para bajar al corazón. Entonces esto no se trata de pensar, esto se trata de sentir, de encontrarte contigo, abrazarte contigo y dejarte sentir. ¿Vale? Entonces, yo les invito, igual que dice Carlos, a que de nuevo hagan otra constelación, pero teniendo en cuenta eso, o sea, teniendo en cuenta que hay que sentir, no pensar, y que esa herida hay que sanarla, porque si no, igualmente, no avanzamos en los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Qué mejor que hacerlo con gente especializada y desde un espacio seguro? Y que te van a ayudar a cerrar esa herida. De eso estoy convencida. Muchas gracias, María Victoria, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Carolina Bernal. Ella nos pregunta si a través de las constelaciones se pueden... Esta es muy, muy similar. Igual la vamos a leer. Sí, ella nos dice, ¿qué se debe hacer entonces con esta información que nos llegue? ¿Sacarlo a la luz y ya se sana? Bueno, ya lo han dicho Carlos y María Victoria con ese acompañamiento amoroso y respetuoso, además estando en un espacio seguro, qué mejor lugar además para hacerlo. Vamos a ir con María José, que nos dice lo siguiente, quisiera saber si se solucionan condiciones como el autismo o déficit atencional. Yo no llamaría curar, ¿vale? Pero sí avanzar, ¿ok? Sé de un trabajo que se hizo en las constelaciones fluviales de una compañera que trabajó con su hijo mismo, que es autista. Sé que hay un acompañamiento, él avanza, pero recordemos también que eso es algo más profundo, ¿vale? Pero sí es cierto, y lo pude evidenciar, el niño avanza, la persona avanza. Eso significa puede tratar de comunicarse mejor, ¿ok? Y sí, el autismo también se trabaja. Muchas gracias, María Victoria. Carlos, ¿quisieras agregar alguna cosita más? Absolutamente nada, la verdad es que está completo lo que ya he dicho, está correctísimo. Muchas gracias. Entonces vamos a ir ahora con otra preguntita en esta oportunidad desde Jacqueline León, que siempre nos está acompañando por acá, y nos dice, yo conozco todos los problemas familiares, ¿cómo me ayudarían las constelaciones? ¿Te dicen cómo curar bloqueos como el miedo a emprender? Sí, me gustaría responderla a mí. Sí, a Carlos, adelante. Adelante, sí, entonces, importantísimo tener claro una cosa, que me encanta esto porque tienes que dejarlo muy, muy claro y con la responsabilidad que eso conlleva. Importantísimo. Yo puedo sanarme yo como persona individual, como ser individual que soy. Yo no puedo hacer una constelación porque yo quiero que mi mamá se cambie, que mi mamá sea así, porque mi prima, porque mi hermano, porque mi tío, porque mi abuelo. No, señor. Esto no tiene nada que ver. Esto se trabaja de manera individual, ¿vale? Esto hay que dejarlo muy claro. ¿Que sí se puede resolver el miedo a emprender? Claro que sí, porque a lo mejor no me gusta, me gusta hacer conjeturas hasta que no está la persona ahí delante, ¿no? Y se abre el campo, pero es verdad que hasta que no se abre el campo, pero normalmente los miedos se le puede ser miedo, por ejemplo, se me ocurre una lealtad con papá y papá nunca emprendió, papá siempre tuvo miedo, o mamá, o mi abuela, o mi tía, o mi prima, o algún miembro de la familia tuvo miedo, o perdió mucho dinero en una herencia, lo que sea. Pero claro que se puede sanar, por supuesto. Miedo a emprender, las fobias inclusive, prácticamente cualquier cosa se puede cancelar. Yo soy desordenado, por ejemplo, pues también se puede cancelar. O sea, prácticamente cualquier cosa puede cancelar. Muchísimas gracias, Carlos, por responder. María Victoria, ¿quisieras agregar alguna otra cosita? No, es eso. O sea, la mayoría, aparte de cosas muy puntuales, pero la mayoría de todas las cosas que se refieren a la abundancia es por nuestra relación con los padres, ¿vale? Entonces, es importante, y por eso Carlos lo dijo, es muy importante la aceptación y la honra que le demos a los padres, porque de esa manera nosotros avanzamos en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias, María Victoria. Vamos ahora con una pregunta de Andrea. Nos dice, si uno es adoptado y no sabe nada de la familia biológica, ¿cómo se hace? Esta ya está respondida, de hecho. Sí, igual. No hace falta, ya lo hemos dicho, no hace falta saber nada, ¿vale? Tú comienzas, te hablo un poco con más o menos cómo lo haría yo en una constelación fluvial. Comienzas con su núcleo actual. Y luego tienes que ir abriendo mamá y papá. El mismo campo, vuelvo y te repito, te indica si tiene hermanos, si no tiene hermanos. O sea, vas haciendo una investigación. La investigación se hace y llegas, definitivamente. Gracias, María Victoria. Tenemos a Enrique Aarón, nos hace la siguiente pregunta, la voy a traer para aclarar. Y nos dice, ¿en constelaciones los que murieron se les molesta si se invocan? Aclaro una cosa, vamos a dejar muy claro esto, que eso me encanta esa pregunta porque nos vamos a dejar muy claro, señores, que esto no es espiritismo, ni nada de eso, ni de que me va a jugar, nada de eso. No, señor. Aquí se trabaja energéticamente hablando, no se invoca a nadie. No es una invocación, ni ponemos vela, ni nada de eso. Absolutamente no. Aquí se trabaja de manera energética. Es un campo energético que se abre y se representan, digamos, ciertas cosas, ciertas situaciones, en este caso, a nivel familiar, pero no se molesta absolutamente a nadie. Por eso decía anteriormente también que yo no puedo ir a constelar a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi prima, ni absolutamente a nadie, sino a mí y a los miembros de mi familia, en este caso, que, digamos, que no, me ayuden, en este caso, a resolver lo que ocurrió X, Y, Z en el pasado y que no me está dejando avanzar en mi presente actual. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Vamos ahora, tenemos otra preguntita que nos hace María José y dice, ¿es posible que una constelación no funcione o siempre funciona? Bueno, mira, te voy a hablar de las constelaciones fluviales y de hecho a mí me ha pasado. Yo puedo abrir el campo, comienzo con los movimientos y como eso es un movimiento de unos muñecos en el agua y ellos deben detenerse, nosotros tenemos un tiempo pautado de espera. Si esos muñecos no se detienen en la fase preliminar, es porque esa constelación, ese día, por alguna circunstancia, no podemos continuarla. Y por supuesto, tenemos que darle una semana de por medio y luego volver a hacer. ¿Qué es raro? Sí, muy raro. ¿Vale? Te puedo decir que es muy raro. Pero que sí pasa, sí pasa. ¿Ok? Gracias, María Victoria. Carlos, ¿quisieras complementar? Entonces, que la palabra, sí, bueno, yo es que la palabra de que funcione o no funcione, ya honestamente, yo para mí ha funcionado. Entonces, yo siempre digo a la gente, o sea, yo te hablo siempre desde mi experiencia y me he formado en base a mi experiencia, ¿no? Entonces, a lo mejor para ti funcionan los registros akáshicos, funciona el Reiki, funciona, yo qué sé, otra o el Tantra, la astrología, otra cosa, otro método. Pero funcionar, funciona. Ya te digo yo que funciona. Distinto es que a lo mejor durante la constelación, nosotros como consteladores vemos que la persona está enquistada en no aceptar una historia con papá, con mamá, con la abuela o la bisabuela. Eso es distinto. Hay veces que la persona necesita tiempo y es verdad que en una constelación a lo mejor no se sana porque no es clic, esto no es mágico. A lo mejor necesitas constelar en distintas ocasiones dejar, como decía María Victoria, pasar un tiempo y a ver qué pasa. Porque a lo mejor yo, mi cuerpo, mi espíritu en este caso, somos cuerpo, alma y mente, ¿no? Lo que se dice. Entonces, a lo mejor mi espíritu, mi alma, no está dispuesta a perdonar en ese momento, simplemente se acaba la constelación aquí y se me dice a la persona, mira, vente otro día, vamos a dejar pasar un tiempo y a ver qué pasa. Dejar que las cosas fluyan, porque, volvemos y repito, se trata siempre de sentir. Gracias, Carlos y María Victoria, por responder. Tenemos a María Belén. Saludo a María Belén, que siempre está con nosotros a través del chat. Y dice, ¿es posible trabajar el duelo y la pérdida a través de las constelaciones familiares? ¿Carlos? Sí, absolutamente sí. De hecho, incluso no solamente el duelo de un familiar perdido, sino del duelo de una relación de pareja. Yo particularmente viví un duelo muy duro hace ya 3 años y a mí las constelaciones me han venido de maravilla a sanar eso, porque es verdad que uno a veces se queda ahí enganchado a ese dolor, a esa pérdida y cree que no va a poder salir adelante. Y para mí eso es una herramienta maravillosa y me ha ayudado muchísimo a salir adelante en distintas ocasiones de mi vida, cuando he perdido incluso algún familiar. Y creo que es bien importante darse cuenta de que merece la pena, la verdad, trabajar en este caso una pérdida o un duelo. No solo de una pareja, también de una mascota, porque por ejemplo, las mascotas forman parte de nuestra familia, en realidad no son mascotas, sino son familia. Yo, por ejemplo, las considero mi familia, básicamente. Gracias, Carlos. María Victoria, ¿te gustaría agregar alguna otra cosita a esto? Sí, porque él acaba de decir algo fundamental y algo maravilloso que llega a nuestras vidas son las mascotas, ¿vale? En las constelaciones fluviales, nosotros constelamos las mascotas porque son los seres que por un gran amor incondicional vienen a salvarnos de cosas, de eventos, de enfermedades. Entonces, las mascotas son una parte fundamental de nuestras vidas si tenemos además la suerte y la fortuna de que tengamos mascotas. Muchas gracias, María Victoria y Carlos, por haber estado con nosotros el día de hoy, por acompañarnos con este tema maravilloso. Antes de despedirnos, me encantaría, por favor, pedirles que le cuenten a toda la comunidad de Mindalia sobre la escuela. Bueno, la escuela tenemos de todo. Por eso, ¿por qué nuestra escuela? ¿Por qué soy Evolución Consciente? Porque la escuela brinda, primero, un abanico de infinidades de oportunidades, tanto de formaciones, ¿vale? Porque la escuela también brinda formaciones de astrología, de constelaciones familiares, que es la joya de la corona de la escuela, de tantra, ¿vale? Tiene distintas disciplinas que la escuela ofrece. Y además, pues, tiene todos los profesionales para realizar las constelaciones. Y que algo que siempre me ha gustado dentro del espíritu de la escuela es que podemos ser formadores, pero también nos trabajamos nosotros. Entonces, es ponerte un poco en los dos sitios, como profesional y también como aquel que necesita ayuda. Recordemos que la ayuda se da para compensar. Entonces, alguien te ayuda porque tiene y el otro lo necesita. Entonces, la escuela brinda esta oportunidad. Gracias, Victoria. Vamos, Carlos, si quisieras complementar con una última cosita. Una última cosita, simplemente recordarles que también tenemos hipnoterapia, reiki, registros akáshicos y laboratorio cuántico. Esas son de las cositas más especiales que también tenemos, aparte de lo que hemos mencionado, lo que mencionó antes María Victoria, que es astrología, tantra, y el máster de astrogenealogía. Tengo que decirlo así porque no me sale así de golpe, no me sale. Bueno. Solamente eso. Ya lo saben. Ah, bueno. Y soy yo el que lo hace y se me va a olvidar decirlo. Soy también acompañante de un curso de milagros, por cierto. Que también es una herramienta maravillosa que también está disponible a través de la escuela. Bueno, ya lo saben todos, acá en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de la escuela para que ustedes también puedan no únicamente trabajar alguna cosita muy particular, sino formarse para todos los que se quieran formar. Así que quiero agradecerles nuevamente por haber estado ahí con nosotros y agradecerle también a toda la comunidad. Gracias, de Mindalia Televisión, a los que dejaron sus mensajitos. Recordarles que este directo estamos en vivo, pero que va a quedar en diferido y que seguro que hay alguien esperando escuchar esta información. Así que les pedimos, por favor, compártanla a todas esas personas para que también puedan conseguir o de alguna manera transformar sus vidas con estas herramientas. Carlos y María Victoria, gracias infinitas por haber estado ahí con nosotros. Gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad acá en Mindalia Televisión. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.